un expulsado más por salir a volar por los cielos prohibidos. Mordí una culpa al pasar, no lo pude evitar, fue falta de consejo. Y así me fui metiendo en la bruma de un sueño perdido, enredado en los hilos de la confusión, bailando contigo. No se puede volver, solo existe seguir por un mismo camino. Hay sol y no tiene final, no hay karma en el andar de algunos peregrinos. Y así me voy bailando contigo al ritmo perdido. Si yo vine a este mundo buscando el fruto prohibido, pose. Si no puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejo. Pose. Si no puede reír, si no puede gozar, es por falta. Todavía. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Qué haces, Diego? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Buenas noches, bien. Acá, llegando. Y viste, uno a veces se retrasan las cosas, ¿no? Así que, pero bueno, finalmente arrancó la Murgoga. Y aparte por mensajito te dije, viste, tenemos el tincazo seguramente, que ya lo había preparado, porque lo que acabamos de escuchar en los dos primeros temas son del tincazo, como este temita que tenemos de fondo, que bueno, seguramente muchos ya lo conocen, que no lo conoce Maril Val y Daniel Lugones, son los encargados de llevar adelante el tincazo, que cada tanto se junta una banda muy interesante, bolsonera, que Daniel estuvo conformando allá hace muchos años, Piedra Bocha, y bueno, bastantes temas salieron de ahí con la Murga Guacha, así que por eso elegí que suene un poco el tincazo en la Murgoga. Bueno, y acá, arrancando este temita, este programa, digo, de hoy, a las 21:23 minutos, casi a la mitad del programa, he llegado. Estuve en la nieve ayer, no sabés lo que fue bajar de noche, porque fui a la bajada de antorcha, viste, que fuimos con Ezequiel, lo llevé, tuve una mano ahí con las luces, y después me vine a cambiar y volví a subir con Teo, fuimos con Teo, subimos a las 6:30 más o menos, ya estaba media nochecita, ahí arriba, en toda la telesilla, qué sé yo, como estaba el pase abierto, bueno, aprovechamos la bola, y tocó Hora 11, fuimos a ver la banda de Hora 11, que suena muy bien la banda de acá, y después, tipo la nochecita, ya a las 7, cuando bajó bien la noche, la bajada de antorcha, que fue impresionante, no sé, más, yo conté más de 120 personas, después me dijeron que éramos como 200 antorchas, y se veía, y nunca había visto una bajada de antorcha tan grosa, de verdad, ¿eh? Mirá que yo estuve laburando en Mariloche a veces, y no me impresionó tanto como esta, digamos. Así que muy interesante, y después, bueno, al final, que terminaron los saltos, los riders, muy lindos saltos ahí en el tronco Snowpark, que es los que fuimos nosotros a cubrir. Bajamos, ¿no? Bajar de noche, ven, flash, ¿no sabés? Tienen que hacer bajadas de noche para, digamos, noches románticas. Baja la noche romántica en la que les chilla. Bueno, nada, una huevada, pero lindo. Che, hay un mercadito del arte, ¿viste? Que está sonando una publicidad en la radio. Bueno, interesante. A ver si las chicas se arriman y nos cuentan un poco más de qué se trata. Yo sé un poco de qué se trata porque conocí allá cuando arrancó Natacha, que es una de las chicas, ¿vos la conocés a Natacha, la que hace fotografía estereotópica, no sé qué? Bueno, Natacha es una amiga nuestra de acá, de años, y ahora está viviendo hace rato, se quedó ya viviendo en Buenos Aires, hace fotografía, también hace ropa, y allá hace un par de años, ya con 4 o 5 años, que armó el Mercadito del Arte. Nosotros acá armábamos ferias de diseño en Mariloche, en Bolsón. Y bueno, se desarrolla el Mercadito del Arte, tenía por acá, estuve papeando porque no tenía info, acá la encontré. Este, el domingo 5 de agosto, de 17 a 24 horas en la Quinta Pata, ¿eh? Ahí 9 de julio, 11:45, va a haber música en vivo, va a haber un barcito temático, exposiciones de dibujo, pintura, escultura, es entrada libre y gratuita, y a la vez la feria de diseñadores, de ropa, accesorios, objetos de decoración y más, ¿eh? Bueno, el Mercadito del Arte, el domingo 5 en Quinta Pata. ¿Qué más tenía por ahí? Después le voy a leer un poco de la agenda. Me estoy intentando abrir la agenda que me manda siempre la Casa de Turismo. Está en PDF y dice aceptar, no sé por qué no me abre la compu. Después me va a dar una mano a ver si la puedo abrir desde mi mail, ¿viste? Bueno, todavía la abrí. No sé si en esta compu o en aquella. Así que vamos con dos temas cubanos de Ibrahim Ferrer que elegí para este segundo aire. Vamos a compartir ese aire y ya volvimos con la Murgoga, creo que después de la tanda, ¿sí? Así que ahí seguimos. Thank you. los ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, en cuya quietas aguas un día me miré. No saben la verdes que nunca olvidaré. FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Los opuestos complementarios. Mente. Espíritu. Mujer. Hombre. Pasivo. Activo. Exterior. Interior. Agua. Fuego. Vegetal. Animal. Vitaminas. Minerales. Vejiga. Riñón. Macrocosmos. Microcosmos. Don Quijote. Sancho Panza. Yin. Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas. Testimonios. Música. Entrevistas. Invitados. Y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez, Los opuestos complementarios, aquí en Radio Boga. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados, desde las 22, por Boga, La Sombra del Mendigo. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Bulonería El Radal, amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáuticas. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Fin espacio publicitario. Somos la Murga. Estamos en Boga. Bien, acá seguimos con esta Murgoga, mutante Murgoga. Bueno, hoy quería contarles un poco de la Murga. Voy a leer esto, mirá. Se acercan los festejos del carnaval y en Uruguay son muy esperados por su importante puesta en escena de las murgas con tintes diferentes a las argentinas y las llamadas de candombe de raíces africanas. Todo su esplendor se pone de manifiesto a durante casi 40 días en la que tantos unos y otros participan con un concurso oficial donde los premios suelen venir bien acompañados de dinero y promoción. La Argentina, por caso, estará representada este año con una murga de estilo uruguayo que participará del concurso y de todo el circuito de carnaval en Montevideo, al que llegaron luego de una prueba de admisión que tuvo dos etapas y en la que debieron competir con murgas en las que sus miembros son, dicho sea de paso, murgueros desde que nacieron. Sucede que en el carnaval en Uruguay, es todo un acontecimiento donde la cultura de la murga, los tablados y el candombe se mama desde la cuna. Hasta allí, la cotorra de Rosario, una murga de estilo... La cotorra de Rosario, me hablaron acá los chicos de la murga, otro cantar, mirá. La cotorra, que venían, pero ¿sabe cómo? Relaburando para tratar de entrar en este concurso. Una murga de estilo uruguayo que nació en 2007 y que a pulmón logró llegar en noviembre último a la prueba de admisión en Montevideo. La cotorra de Rosario es la primera murga argentina conformada 100% por argentinos, que participará del circuito oficial del carnaval en Uruguay. Espectacular. Desde que nació, esta murga se fue consolidando con presentaciones conformadas por canciones reconocidas de diversas murgas uruguayas. Hasta en el 2009, lanzaron un espectáculo propio llamado Uy Uy Uy, que presentaron incluso en giras por Santa Fe, Entre Ríos y Salto, en Uruguay. Ese requisito es, por caso, el más importante para poder presentarse en los concursos de Carnaval de Montevideo, en el que la murga presente un espectáculo propio donde interviene lo musical, pero también lo teatral. Para el Carnaval de Uruguay, la Cotorra de Rosario llevará otro espectáculo inédito, condición para participar, llamado Extraños Somos Muchos y Nos Conocemos Poco. Contó a Perfil.com Fernando Linguiari, integrante y productor de la murga. En la prueba de admisión nos evaluaron el espectáculo, pero en el concurso se nos evalúa por completo, desde las voces, los arreglos corales, hasta los textos, los vestuarios, el maquillaje, la comprensión del género, el uso de la sátira, el humor, la crítica, explica. Sucede que la murga uruguaya es precisamente un género musical teatral de carnaval, conformado por un coro que canta acompañado de músicos que tocan tres instrumentos: bombo, redoblante y platillo. Con sus canciones e interpretaciones representa determinadas situaciones a través de la parodia, la imitación y la cita de otros textos y géneros. La murga toma melodías de canciones conocidas y les cambia la letra. Imita personajes públicos, remenda programas radiales y televisivos y ritmos de otros estilos musicales. En su puesta en escena, en la que suelen participar muchos integrantes, también se ponen en juego el maquillaje, la danza, el vestuario, la coreografía, la escenografía, entre otros elementos. Dan gran riqueza expresiva a este género y que lo lleva a compartir en los tablados de Montevideo durante el carnaval. Bueno, una murga argentina que llegó por fuerza propia, por mérito propio y por insistencia, ¿no? Porque perseverar y triunfarás. Ellos se lo metieron en la cabeza y dijeron: nosotros vamos a llegar, sea este año o dentro de 5 años, pero vamos a tocar. Y medio que era imposible, viste, que cualquier otra murga de otro país tocara, porque como es tan puro. Pero mira, chabones, se metieron en Uruguay en la sangre y le dieron para adelante. Así que felicitaciones a la murga rosarina. Bueno, y ahora vamos a arrancar con dos temitas, tercer aire, tercero, ya estoy perdido, pero vamos a arrancar, porque arrancaron los Juegos Olímpicos. Yo vi una partecita porque me fui al cerro, pero impresionante la inauguración. ¿Vos la viste? No vi la inauguración. Lo que sí escuché, que parece que antes hubo un partido de fútbol femenino, una cosa así, antes que empiece, digamos, la inauguración. Sí, y jugó uno de los equipos, era Corea del Norte o Corea del Sur, no me acuerdo. Ajá. Que es un país que está muy en guerra, ¿viste? Corea del Norte y Corea del Sur son como Boca, claro, y River, digamos. Ajá. Y ponele que jugó Corea del Norte, sí, y pusieron una pantalla gigante así la bandera de Corea del Sur, como por error, digamos. ¡Qué terrible! Así que eso sé que fue como el gran blooper, así, claro, inicial. El comentario de hoy fue ese, el papelón, mirá vos. No, bueno, yo lo vi rapidito así antes de ir al cierre, pero me impactó mucho la puesta en escena, porque es una repuesta, la verdad, mucha gente. Ahí es casi escuchar 925 percusionistas nada más. ¿Viste? Todo magnífico, así. No sé cuánta gente laburó, pero era increíble, ¿eh? Salían de todos lados. Había un montón de torres que aparecían desde abajo, pero como 15 metros, ¿viste? Se iban elevando. Ya lo va a ver porque lo van a repetir en la semana, pero... Bueno, así que bueno, vamos con un temita que tiene un poco así de candombe, pero es como que arrancan los Juegos Olímpicos. Así que arranca la murgoga este año de los Juegos Olímpicos 2012, Murgoga 2012. Ya vuelve. Thank you. ¿viste? Que parecían uno de los temas. Es, arrancó lindo, ¿viste? Candombe. Bueno, acá sigue la Murgoga, ya despidiéndose. Estábamos buscando Piedra Bocha, te decía que es un... tiene que estar en el Audicom, ¿viste? Es un disco de acá, muy, muy viejo, pero era un... Yo tenía un cassette de Piedra Bocha. Y hay uno ahí que dice, se va la murga, que vamos a ir despidiéndonos después con un temita de Piedra Bocha. Arrancamos con Ticazo, nos vamos con Piedra Bocha. Así que bueno, acá también abrí lo que es la agenda. Quería contarle qué tienen para hacer hoy. Al menos, todavía, hay tiempo. Porque, bueno, del 23 de julio al 10 de agosto hay una muestra de pintura y dibujo en la Casa de la Cultura de Sofía Calvo. Así que pueden averiguar ahí en Cultura, en la casa, en calle Diagonal Merino, 3270. Del 7 al 28 de julio, bueno, ahí terminó el Museo del Juguete, ya es tarde, eso contaron ahí, estaba lindo. Hoy 28, de 19, terapia de canto también, se fue. 28 no hay nada, acá estaba en el 27, pará. Porque esta agenda, esta compu no me abría la agenda, esta sí me la abrió. Pero tengo que meter el dedito. 28. Gran bingo familiar en la escuela, seguramente ya pasó. En la otra orilla, mira, ahora a las 22 horas tenés para ir a ver una función de teatro. La otra orilla, en la Fundación Salón Armos, entras 25. Ah, claro, pesos. Sí, sí. Es lo de Gustavo Olivera. Sí, no fuimos todavía, ¿eh? Sí, yo no puedo ir porque, bueno, está el programa. Claro. Está en la radio, salimos. Pero parece que es muy bueno, ¿eh? Sí, la otra orilla, ahí en Fundación Armos, hoy a las 22 horas. Así que desde acá, más que recomendado. Después hay la clave: covers. Nivel 1, casino, el bolsón. Bueno, sábado 28, Mega Party cumple Tronic. Esto debe ser en la casona. Sí, Tecno, Progressy y Sixco. Entradas gratis, las mujeres gratis. Entradas 15 pesos. 23 horas, dice. Aquí el vestido de mujer, entonces. Claro, si vas de travesti y pasás. Perfecto, buena idea esa, ¿eh? Cuando tenés un mango, te va la pinchita bien afeitadito. Eso sí, tenés barba, cagaste, pero... Vos cagaste, vos qué haces. Afeito. Yo cada tanto. Algo afeitado, hace rato que te veo con barba. Después que tenemos el domingo, mira. Intimurú. Fiesta reggae, man. En la casona. Fiesta reggae. El domingo. El 31, martes, 19 horas, taller de fabricación de juegos del mundo. Mirá, esa es una charla informativa en la Biblioteca Sarmiento. Dice 19 horas, el martes 31 de julio. Jueves, el 2 de agosto, de 17 a 19 horas, Shanti Dance, yoga de la danza. Mirá, perfecto, ilumina, dice. Perito Moreno, 2186, yoga de la danza. Perfecto. ¿Qué será, che? Me gasté, digo mucho perfecto, man. A ver otra cosa, 2 de agosto, 19:30, el arte de lo lúdico a la imagen, iconografía e imagen, en el pueblito, en el barrio Luján. ¿Qué es esto? ¿El arte? No tengo ni idea. ¿Qué vendría a ser? A ver vos, que sos más intelectual que yo. No, yo lo que te puedo decir es que hay una charla de la cultura lúdica a las ludotecas, su importancia en la sociedad de hoy. Uh-huh. Y después el domingo 5 de agosto es un día de juegos. Ajá, ese día de juegos hay títeres, música, proyección, exposición, museo del juego y el juguete. Eso en el Jardín 21. Claro, está ligado, es parte de la misma movida, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya alguno que otro nos van a contar. Hay también hay un spot, ¿no? Que subieron los chicos todos los días. Mensaje de los ancestros, me parece esto interesante también, ¿eh? Mirá, mensaje de los ancestros. Domingo 5 de agosto, de 13:30 a 18:30. ¡Ah, oh, largo! ¿Eh? Los mensajes de los ancestros son como 4 horas, ¿no? Ilumina. Pero bueno. Para todo el mundo. Fabricación de juegos del mundo. Taller en el pueblito. Es como que cierra el taller este, ¿no? De juegos. Bueno, a ver si alguien viene a contarnos o alguien llama a los teléfonos al 4455-800 ya al cierre de esta murgoga. Ah, mirá, estoy moviendo el mouse de la otra compu. ¿Qué tal? Con razón no bajaba nunca el calendario. Quería ver si había alguno que otro taller, porque también hay talleres, ¿no? Viste que acá te mandan el calendario de actividades de espectáculos todos los días. Xilografías grabadas en las Nalcas con Gaby Cova. En Mallino Gado ahí está el Museo de las Piedras Patagónicas. Permanentemente está Juan Toledo en el barrio Esperanza, pintura, dibujo y escultura. Bosque temático, Belenús, imágenes del bolsón de Adrián Otón en las casas del Cabaño Pitío, la trastienda todos los lunes, miércoles y viernes, visitas guiadas, ferias de diseño los jueves, no sé si sigue saliendo eso, no, no, no está muy actualizada esta agenda, pero bueno, algo le tiramos, ¿no? Próximamente hacemos un plus de talleres. Bueno, ¿qué más? A ver si tenía algo más que, para decir. Ah, lo del Día del Niño. Sigue en viento en popa, estamos juntando lo que son los dibujos. Los chicos, si quieren ir arrimando sus dibujitos ahí en Patapata o en Dulce Mora, que está frente a la juguetería Jumbo también, que está a punto de sumarse a esto de la postal del niño. Vamos a juntar todos los juguetitos que nos lleguen, los dibujos que nos lleguen. Vamos a hacer una postal que vamos a regalar para el Día del Niño, seguramente algún festival que vamos a hacer por ahí. Estamos viendo y trabajando en pos de eso. Pero por lo pronto invitando a que lleven sus dibujitos a Patapata o a Dulce Mora. Es un local también de ropa de niños ahí en frente a Jumbo. Y bueno, ahí lo están recibiendo como para que después nosotros hagamos un collage, una postal para regalar y con una frase interesante que nos puedan aportar. Y luego les vamos a contar más, a ver cómo vamos a hacer la juntada de juguetes para la próxima donación el mismo día, que es el 18 de agosto. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Así que ya los invitamos. O lo mismo, pueden traer los dibujitos a Goga. O a la hora del recreo, los sábados a las 10:30. ¿Ok? Bueno. Bueno, Diego, me voy para casa. Cerramos el programa con Piedra Bocha. Con Piedra Bocha. Y bueno, si Dios quiere, el sábado que viene, les vamos a traer un poco más de música para compartir y alguna que otra información. ¿Vos? ¿Tenés algo para decir? ¿Qué vas a hacer después? Yo me voy a casa con Indira. Ah, con Indira. Mirá, me olvidé el juguetito de Indira. Yo te voy a traer. Mandar un beso grande a Indira. Tengo el monito en casa. Después le voy a traer el monito que salió en el kinder. Bueno, bueno, nos vamos. Nada más. Muchas gracias a todos los murgueros y a todos en general. Chao, chao. Nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. Lo dejo con Piedra Bocha en este final que dice: tanta calamidad que agarren pa' chorizo en el guiso nacional. Que en el medio de su corazón la choreación del pueblo. quiero bailar, está caminando. Lo volveremos a ver. Cuando dice la oportunidad nos devuelve, nos saldremos a buscar para revivir este momento. Adelante los corazones, cantando la desgracia para la purga, porque la única lucha no que se pierde es la que se abandona. Es la purga que llegó hasta acá. Trae sones de la libertad, trae fuerza, trae rebelión, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Que lo reparió! Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Amor Goga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.com.